Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio que empieza a sonar, es Radio 8 de Octubre, una edición más de este espacio de comunicación popular, libre, autónoma, autogestiva, que desde hace 17 años venimos pues trabajando, haciendo posible, haciendo que muchas voces, muchísimas, muchísimas voces suenen cada jueves en esta emisora 101.9 FM de Radio U, pero también en muchas otras transmisiones también suenan estas voces disidentes desde hace 17 años. Así que agradecemos a toda la gente, como siempre, que se junta a esta sintonía de Radio 8 de Octubre por las próximas dos horas. Como siempre, invitarles también a que ustedes también asuman eso que se llama la comunicación, el derecho a la comunicación, algo que es tan importante, tan vital, que nos hace pues ser seres vivos, justamente ejercer esa posibilidad de comunicarnos. Así que les invitamos a que construyan sus propios medios de comunicación con los vecinos, las vecinas, con la gente de su comunidad, de su territorio, de su pues compañeras, compañeres, compañeros de la universidad, del colegio, de su familia, donde sea que sea posible construir medios de comunicación autónomos, pues lo alentamos desde este espacio de Radio 8 de Octubre. Más que nunca necesitamos espacios de difusión que no sean esos medios corporativos que difunden la voz, la palabra y los intereses económicos de unos cuantos que gobiernan este territorio que llaman Costa Rica y este mundo que han denominado planeta Tierra. Bienvenida, Vero. Bienvenida, María, bienvenidas todas las personas que nos sintonizan. Bueno, principalmente en esta misma línea que dice María sobre la importancia de articularnos como medios de comunicación libres, de hacer nuestras propias comunicaciones, saludamos a las radios comunitarias que nos retransmiten. Saludamos a Radio La Zarzamora, las radios comunitarias del Copín, la Radio Guarajambala y la Voz Lenca. Saludamos a quienes nos sintonizan por medio de Disonancias Radio y Radio Curruf. Y bueno, a todas las personas que nos programan en esas radios, esas personas que están en controles todo el tiempo. Saludamos acá en la 101.9 FM a Rubén. Gracias por estar ahí haciéndonos la magia de los controles. Y a Cristian en la 870 en amplitud modulada, 870 UCR, donde nos retransmiten el día de hoy a las 8 de la noche. Saludos a toda la gente. Bueno, recordarles que tenemos diferentes redes sociales y medios virtuales para que nos escuchen y nos pongamos en contacto. Pueden buscarnos a través de nuestra página web, radio8deoctubre.org, que en este momento estamos transmitiendo por esa página. Si usted necesita irse de su casa y tiene que dejar su radio ahí y pues va a decir, pucha, ahora no voy a poder escuchar Radio 8 de Octubre, pues no se preocupe, sintonícelo en su teléfono celular o bueno, en su computadora también, busca Radio 8 de Octubre y bueno, en el caso de si lo está viendo en una computadora, el reproductor lo va a encontrar a mano derecha. Si lo ve en su celular, si lo escucha en su celular, tiene que irse hasta el final de la página para encontrar el reproductor, ahí le da play, nos puede estar escuchando durante las próximas 2 horas. También está el Instagram radio8deoctubre.cr y el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica y nuestra página y nuestra correo electrónico, gracias, radio8deoctubre@gmail.com. Todas nuestras direcciones virtuales se escriben con el número 8 y ahí pues nos podemos poner en contacto y también usted puede informarse de lo que comunican otros medios libres, lo que comunican organizaciones populares, individualidades también que pues hacen ahí también su aporte de contar otras narrativas en redes sociales, pues eso es lo que va a encontrar y por supuesto información que producimos acá en Radio 8 de Octubre. Bueno, hoy les tenemos un programa lleno de mucha información. Ya pues nuestro invitado salió desde hace mucho rato, nos dice, para llegar acá, ya está con nosotras. Entonces vamos a irnos con música para introducir el programa. Con el cuerpo, ¿verdad? Siempre es importante bailar, movernos, porque lo que no se mueve, se apelota, María. Y luego nos duele la espalda, nos duelen las articulaciones. El corazón. Entonces, que si usted puede ponerse a bailar un ratito, aunque sea menear los pies, con esto que suena. Canción Rebelde Corazón de Escaparatit, Fit, Pichio y Kino. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Estamos en Radio 8 de Octubre, pues ya está nuestro invitado aquí, como les decíamos, salió desde hace ratillo de la casa y ya pues llegó a la radio. Y bueno, desde hace un tiempo en las redes sociales de Radio 8, ustedes saben que hemos venido compartiéndoles los sábados de plantas, un esfuerzo por conocer y recordar por qué vale la pena luchar, quiénes son esos otros seres vivos que habitan junto a nosotros y nosotras, y de los que solemos tener muy poca información, pero que son vitales para nuestra subsistencia. Nos recuerdan que la esencia de la vida son las conexiones naturales que tenemos entre especies y que lamentablemente el predominio de los intereses económicos, muchas veces la rapidez con la que vivimos y el individualismo, nos hacen olvidar que la vida es más grande que nuestro propio ombligo, así que debemos cuidar y defender nuestro territorio, porque es ahí donde encontramos la alegría, la capacidad de contemplación, el asombro. En la naturaleza aprendemos a cuidar, a compartir y por lo tanto a vivir dignamente, María. Y es por esto que hoy vamos a conversar sobre una zona muy importante para la región central del país y de la que pocas personas están enteradas de su existencia, el humedal Coris Bermejo. Este humedal es de gran importancia para la recarga acuífera y es el único en su especie dentro del Valle Central. Sin embargo, este importante sitio natural está siendo constantemente amenazado por diferentes personas y empresas con intereses económicos en la zona. Se han reportado actividades como dragados, movimientos de tierra que han intentado sepultar este acuífero, plantaciones, incendios y construcciones con permisos institucionales ilegales. El humedal Coris Bermejo es un manantial natural donde se encuentran fuentes hidrotermales de origen natural, una zona que alberga muchas formas de vida. Y bueno, que ha sido protegida durante muchos años por algunas personas de esta zona. Y bueno, para eso tenemos a don Ricardo el día de hoy. Vamos a hablar bastante sobre este tema. Tal vez si se presenta, don Ricardo. Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Muñoz, represento a la Asociación Ornitológica Costarricense, a la Asociación Ecológica Nido de Halcón y a la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre. Un gusto, don Ricardo, gracias por estar acá. Tal vez, bueno, Ricardo, este programa se escucha en diferentes lugares de Costa Rica, pero también fuera de estas fronteras, nos escuchan en Chile, nos escuchan en Honduras. Quizá para iniciar, usted podría compartirnos una descripción. Nos gusta hacer siempre como una... Nosotras decimos como una radiografía sonora. ¿Cómo es ese lugar donde usted vive, verdad? Para que las personas lo ubiquen, en qué parte de Costa Rica queda, cómo se caracteriza esa zona. Bueno, yo vivo en Tejar, cerca de donde queda el humedal del Valle de Coris Bermejo. El humedal de Valle de Coris Bermejo es un lugar único, especial. A nivel de la gran área metropolitana no hay nada como el humedal de Coris Bermejo, y ese lugar tiene unas características únicas porque ahí pasa la falla tectónica de agua caliente. De hecho, las termales son parte de esa falla. El lugar está compuesto por un ciclo hídrico donde están la quebrada Carvajal, la quebrada La Luisa y la quebrada Braona y el río Coris. Estas aguas son aguas mansas porque vienen de las montañas, caen al valle y merman la velocidad. Y el río Puriris, que pasa donde se llamó en 1563 la ciudad del lodo, donde los españoles construyeron ahí, todo eso es parte del humedal. Es más, el humedal llega de Coris, en su tiempo llegó hasta Lagunas de Doñana. Solo que eran lagunas encapsuladas, pero a nivel de la naturaleza. Y el río Puriris, que es de aguas rápidas, viene de montañas y su topografía es quebrada, rechaza las aguas del río Coris. Entonces esas aguas se devuelven, una de las pocas veces que he visto yo en el país donde un río se devuelve. Bueno, ahí en Coris es así, las aguas se devuelven y suben un nivel, a veces depende mucho de la lluvia, ¿verdad? Si llueve en el sector del río Puriris y si llueve a la vez en el sector del río Coris. He visto o presenciado unas 5 inundaciones con promedios de 10 metros de profundidad y que han afectado desde la calle Bermejo hasta la calle Coris. De hecho, hace, qué sé yo, unos 45 años que tengo de andar por ahí, me fascinó tanto, me gustó tanto el lugar, que me quise empapar de cómo era antes de que llegara yo ahí. Uh-huh. Y entrevisté a Marcial Romero, un señor de los primeros habitantes de Bermejo, y luego entrevisté a Chalo Zúñiga, Gonzalo Zúñiga, de los primeros habitantes de Coris, y ellos me contaban que el espejo del humedal de Coris era desde Coris hasta el puente de los Toros en la carretera de Tobosi, donde se llama Sabana Grande. Todo eso era un espejo. Habían tortugas grandes, de como 3 o 4 variedades de tortugas, habían 4 o 5 especies de peces, guapote, tilapia, barbudos, y etcétera. Y por lo menos yo, en ese tiempo, llegué a ver varias especies de animales como el puma, como el tigrillo, como el zorro plateado, como el mapache, pisotes, león breñero, conejos, armadillos, bueno, una fauna increíble. Y también de aves. Coris tiene una particularidad que es un cruce entre montaña y humedal. Entonces, muchas aves bajan en sus migraciones altitudinales de las montañas de la Carpintera, de la Reserva de la Carpintera, a alimentarse en el sector del valle, especialmente las canoras, las de pico grueso. Y resulta que parte de ese entorno lo forman la falla tectónica y las termales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el ciclo del humedal produce que esta cantidad de agua que les mencioné, de más de 10 metros, sea absorbida por el terreno, que es palustre. Esa agua se va a los manantiales que alimentan las termales. O sea, es un ciclo que funciona de esa manera. Y las aves que vienen más o menos en un 40% son migratorias. Y en su mayoría son acuáticas. O sea que Coris tiene una amplia gama de especies ahí. Incluso hay especies como el soterrés habanero o ghost green, que casi solo se ve ahí. El Epidorma zambigular es un mosquito de gargantiblanco. Estamos hablando de aves. Para de aves, ajá. Que oye esos nombres. Mucha gente que viene de afuera, en aveturismo, me buscan a mí o a compañeros que conocemos la zona para ir a ver esas especies, porque casi solo se ven en Coris. Y si a eso le agregamos que cada año en los inventarios de aves que hace TEUS o el corredor biológico COVISURA, encontramos que el 60-70 rutas, una de las que más arroja o da más resultados positivos es el sector de Coris. Y no solo en el sentido de la cantidad de aves, que hay como 160 especies, sino también en la cantidad de aves acuáticas. O sea, a nivel de la gran área metropolitana no hay nada como el humedal del Valle de Coris y Bermejo. Contarle a las personas radioescuchas que, bueno, en diferentes ocasiones, entre este año y el año pasado, hemos estado un poco hablando sobre todas estas zonas limítrofes del Valle Central, ¿verdad? Entonces Costa Rica en el centro se constituye por un valle rodeado de montañas y es la zona más urbanizada, por así decirle, de este país, justamente el lugar donde don Ricardo nos está comentando se encuentra dentro de este valle en las zonas limítrofes. Justo los cerros de la Carpintera que nos comenta don Ricardo son de las primeras, por así decirlo, grandes murallas que protegen este valle en la zona de Cartago, que es la zona, como por decir, este del país. Y que yo no dudo, sí, María, que muchas personas que viven incluso en donde nos comenta don Ricardo que vive en Tejar y por los alrededores, desconozcan por completo este humedal en Cartago Centro, este humedal que está ahí y que, como dice don Ricardo, desde hace muchísimos años, hace más de 45 años, pues tenía una amplitud mucho mayor, ¿verdad?, de la que tiene ahorita. Y bueno, más adelante son parte de la conversación que queremos tener sobre las transformaciones, ¿verdad?, que se han ido presentando en el humedal a lo largo del tiempo, María. Sí, don Ricardo, justamente, bueno, ya usted nos hizo como un primer acercamiento de esto. Queremos profundizar un poquito más sobre la gran biodiversidad que hay en el humedal, pero quisiéramos como también contarle a la gente qué es un humedal. Porque, bueno, como decía Vero hace un momento, este es un programa que se escucha en muchos territorios, no solamente acá en Costa Rica, sino en otras zonas, y tal vez, pues no son los mismos paisajes en uno y otros lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un humedal? Porque, bueno, acá en Costa Rica, parte también del desconocimiento que tenemos de la naturaleza es que decíamos, es que ese lugar es un suampo, cuando veíamos lugares que eran como fangosos, ¿verdad?, y que tienen su montecito, su zacate, y asociamos que los suampos o los montazales, también como se le dice, son lugares que no hay nada, que no hay vida, ¿verdad?, que es ahí una ocurrencia de la naturaleza tener ese lugar ahí. O que solo están en la playa. Esa es otra. O, por ejemplo, cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, pensamos en los manglares, ¿verdad?, que están en la playa, que son, bueno, que son fundamentales para la vida. Incluso hemos hablado con algunas personas cercanas a todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Gandoca Manzanillo para detener la destrucción, y nos hablan mucho de los manglares como barreras biológicas de la vida entre la zona costera y la tierra, ¿verdad?, que son fundamentales. Pero en este caso, ¿qué son los humedales, verdad?, para entenderlo mejor. Bueno, lo que pasa en el tema de Coris, por ser un humedal palustre, se refiere... Bueno, ¿qué es humedal palustre? ¿Qué es eso? Sí, es la composición del terreno como tal. Es un terreno arcilloso, arenisco, con mucha humedad, con fuentes hídricas, a nivel de manantiales, a nivel de termales, a nivel de vegetación, a nivel de avifauna, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, resulta que el humedal de Coris, Bermejo, al tener esa riqueza de biodiversidad, si yo les pasé unas fotos a ustedes de las termales. Si ustedes le ponen atención a cada foto, son más de 120 ojos termales. Cada ojo de esas termales tiene su propia biodiversidad. O sea, usted ve gusanos a temperaturas de entre 30 y 50 grados. Ve ranas, ve, ¿cómo se llama?, moscas, mariquitas, chapulines, y están viviendo ahí. Y si usted va y ve la coloración de cada termal de esas, usted las ve totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque algunas tienen algas que dan una coloración, otras tienen unos químicos que dan otra coloración, y curiosamente muchas de esos químicos que salen de la profundidad de la tierra, de la falla, lo usan las aves para alimentarse, en el sentido de que digieren esos químicos para limpieza de su sistema digestivo. Lo digo porque lo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, la paloma collareja, que es de altura, la he visto ahí comiendo cascaritas de carbonato de calcio. A palomas que son de ahí, como la paloma rauda, la morning dove, la he visto en el mismo tema. A aves acuáticas como la jacana, como la común gallinula, las he visto comiendo de esos químicos. Entonces, todo en sí es una composición. Y si se altera de una u otra forma el humedal como tal, o una parte de él, tiene una repercusión en cadena. O sea, que de alguna manera se va a afectar. Ahora, en cuanto al humedal, bueno, los humedales hay de diferentes tipos, ¿verdad? Como los que usted mencionó en cuanto a las costas, ¿verdad? De ese tipo que usted dijo, tipo manglar. Y los internos a nivel del Valle Central, ¿verdad? Y Coris es uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene aves relacionadas al sistema como humedal, tiene vegetación, se han inventariado por parte de los especialistas del MINAE, más de 27 especies de plantas que son de ahí, incluso hay algunas que prácticamente son endémicas, como por ejemplo la totora, el junco, perdón, que es primo de la totora del altiplano. Entonces, ese junco lo hay en Coris, lo hay en Ochomogo y lo hay en Patarrá. Nada más. Es una planta que es casi que endémica. Y así sucesivamente otro tipo de plantas. ¿Qué es lo que pasa con estos estudios? Que estos estudios son a nivel casi que superficial, porque a la fecha yo no he sabido, en mis 45 años, que algún científico se haya ido ahí a sentar y a estudiar la relación que hay entre las termales, entre la falla, entre el humedal como tal y el ciclo hídrico que les menciono. ¿Y por qué no se puede construir ahí? O sea, es una situación que de veras no se ha hecho nada, ningún estudio para aclararle a la gente que está llegando de la gran área metropolitana a comprar ahí entre montañas, un valle precioso, un humedal aquí y allá, y no valoran lo que puede venir después. Pero en síntesis, el humedal del Valle de Coris y Bermejo puede andar en, qué sé yo, unas 100 hectáreas de lo que se está tratando de preservar. Lógicamente son más de 300 hectáreas, pero eso es de, ¿por qué es que no tiene visibilización o visibilidad? Porque todo eso está en propiedades privadas. Entonces, de hecho, a mí ya tengo amenazas de que no me arrime ahí porque me van a quebrar, qué sé yo, a nivel de la calle, incluso a nivel de la finca al menos, ¿verdad? Solo tengo en alguna finca centrada. Pero ahí el tema es que como está en propiedades privadas, nosotros con la Asociación de Desarrollo de Coris, con el Grupo Unido de Halcón, la Asociación Ornitológica, con el Grupo Teus, el COVISURA y con los muchachos del MINAE de Cartago, fuimos trabajando en la idea de crear un festival de aves para dar a conocer las aves de ahí y de fondo dar a conocer que existe un humedal ahí y que es parte de los habitantes de Cartago, de Quebradilla, Tobos y Coris, Guadalupe, etcétera. Y la sorpresa es que del 95% de la gente que acudió al festival, incluyendo habitantes de la zona de Bermejo y de Coris, no sabían que existían termales, no sabía que existía humedal, no sabía que existían aves tan especiales y únicas como las fotos que nosotros le mostramos, que le mostró don Gilberto de la Cruz, que hizo una exposición de fotos de aves del humedal, y fue una gran sorpresa. Entonces, tomamos en cuenta también al principio, cuando empezó la problemática, el ataque al humedal, regidor de nombre Braulio Martínez, que es observador de aves, que es de ayuda ahí en los conteos también, comenzó a luchar con nosotros, hombro con hombro, para que el Consejo Municipal de Cartago declararan a Coris Bermejo, el humedal, como de interés cantonal. O sea, ya está la declaratoria. También está la declaratoria de criterio de humedal desde febrero del 2024, Y esto lo hizo la sección de humedales del SINAP. O sea, si tiene fuentes hídricas, si tiene piso lacustre, si tiene vegetación de humedal y si tiene aves acuáticas, no hay otro nombre, es un humedal. Uh-huh. Y por ley debería de ser protegido. ¿Y por qué los humedales son importantes para, pues, para la vida, para la tierra? ¿Por qué para la gente de Coris debería de ser importante que ahí hay un humedal, digamos, reconocerlo y cuidarlo? A nivel de los humedales costeros, la vegetación que existe en ellos sirven de barreras para proteger de las inundaciones, de los maremotos, y etcétera, ¿verdad? Y muchas de las especies que son de agua dulce y viven también en el mar, son mixtos, se reproducen en los humedales y luego surgen hacia el mar. En el tema de Coris, bueno, ¿por qué hay que protegerlo? Porque Coris, a lo que he visto yo durante tantos años, es una bomba de tiempo. ¿Por qué digo que es una bomba? Con mis limitados conocimientos, ¿verdad? Sino en mi experiencia propia. Porque la falla tectónica de agua caliente que sale de Cachí, Orosi, Baire y termina allá por el lado de Pico Blanco, pasa por Patarrá y algunas ramales se desvían hacia Corralillo y hacia La Carpintera. De hecho, en Coris Bermejo está el enjambre sísmico, a lo que he conocido, más grande de esa falla. De hecho, produjo el terremoto de 1910, que hubieron un promedio de unos 1,000 muertos y destruyó todo Cartago, que está a 5 o 6 kilómetros de ahí. Uh-huh. O sea, para que tengan una idea de la capacidad de esta falla, que anda con temblores superiores a los 6 grados, que son destructivos. Uh-huh. Y si se construye en lugares donde la capa de tierra está sobre un manantial, es como estar en una cama de agua. En algún momento el movimiento va a ser el doble o más peligroso. Entonces, cuando se hicieron los estudios de ¿cómo se llama?, el histórico de Coris, cuando nos dimos cuenta de que se llamaba la ciudad del lodo en 1563 por los españoles, nos dimos cuenta que el humedal no era solo el centro ahí de Coris Bermejo, no, que el humedal era más allá. Pero comenzaron a llegar finqueros con su ganado, agricultores, que dentro de lo que permite el MINAE, el pastoreo y la agricultura en los humedales, pues era razonable. Lo que pasa es que vinieron los monocultivos, las ornamentales, los helechos del cuero, y estas fincas comenzaron a hacer dragados, drenajes de los humedales, de las lagunas y incluso hasta de los mismos manantiales. Cuando esto pasó, ya la capacidad de retener agua del humedal en ese ciclo que les mencioné al principio ya no es la misma, y ya los manantiales no son los mismos. Y de ahí se vuelve problemático, porque entonces los que están ahí riegan veneno para tener limpios los caños o los canales, o la quebrada Barahona, la quebrada Luisa, quebrada Carvajal. Entonces, con esto generan muertes de peces, de seres vivos de los que se alimentan las aves acuáticas, y se vuelve una problemática. No es que nosotros como ecologistas o como ambientalistas estemos en contra del desarrollo. Eso lo han tergiversado y lo han malinterpretado los desarrolladores. Más bien, ojalá pudiéramos sentarnos en una mesa y hacerles ver que tiene que haber un equilibrio. Que si se destruye la naturaleza, si se destruye el humedal, no es un desarrollo, es una destrucción. Y don Ricardo, hace un momento estábamos, usted nos estaba comentando cómo las aguas que vienen bajando de la montaña se terminan encontrando en el humedal. El ser humano insiste en destruir la naturaleza, como dice usted, sin entender por qué suceden las cosas. Hablando de esto, lo que primeramente pienso es que si se rellena el humedal, se va a inundar la zona, porque las aguas van a seguir bajando y van a buscar el humedal, pero si el humedal está tapado, ¿Dónde van a el agua se va a desbordar hacia algún lugar? Bueno, para abordar ese tema, tendría que entrar en lo de los daños. Ah, okay. Entonces, no sé si le entramos de una vez o seguimos con... Yo podría hablar del humedal muchísimo tiempo, pero yo creo que abordemos la pregunta. Sí, empecemos a hablar como de los daños y ahí vamos viendo cómo nos direcciona la conversación. Sí, bueno, redondeemos un poquitico con el asunto de las aves. Ajá. Sí, es cuando, de la parte de cuando las... le digo que llegan aves migratorias de Norteamérica, te estoy hablando de patos, uh-huh, de piches, de correlimos y otras especies que vienen inmigrando del norte hacia el sur. Muchas se quedan en Costa Rica y muchas se quedan en los humedales, porque son acuáticas, pero detrás de las acuáticas también vienen los predadores, como las rapaces. Uh-huh. Entonces, ahí en Coris usted ve el gavilán coperi, ve el gavilán bailarín, ve el gavilán que nosotros le llamamos rotsai o pata podrida, uh-huh, es uno de los que comen de todo tipo de son polifuncionales ellos, uh-huh, se adaptan a lo que haya que comer. Uh-huh. Viene el gavilán peregrino, o más bien el halcón peregrino, uh-huh, que es un halcón, si se quiere, el más rápido del mundo en cuanto a su velocidad para cazar. Viene el gavilán colirrojo, y así sucesivamente, que vienen detrás de las aves, de los correlimos, de los patos y de las aves acuáticas. Entonces, todo eso forma esa cadena que resulta ser el humedal. A nivel de la gran área metropolitana, como les digo, por la inmensidad del terreno, por la cantidad de agua que hay ahí, por la cantidad de vegetación que hay ahí, por la cantidad de avifauna que hay ahí, y por el agregado adicional de las termales, no hay nada como Coris. Uh-huh. Entonces, la lucha de la Asociación de Desarrollo de Coris, con don Víctor Quesada, presidente, y sus compañeros, la lucha de la Asociación Ornitológica, la lucha con don Giovanni Delgado como presidente, del grupo Nido de Halcón, con don Cheo Alvarado como presidente y doña Ángela Leitón, y la Asociación Preservacionista de Fauna y Flora Silvestre, que con don licenciado Carballo y otros compañeros ahí, y ahora que se nos va a unir el frente de la Federación de Estudiantes del Tecnológico, y esperamos lo mismo de la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, porque el tema aquí es que, porque ser algo tan desconocido, mucha gente ignora que existe, y es la idea nuestra, es que algún día se pueda recuperar parte de ese terreno, no estamos pidiéndolo todo, uh-huh, para crear algo como el Parque La Sabana, como el Parque La Paz, uh-huh, y donde todos los cartagineses y todos los habitantes de este país, y en especial los observadores y ecologistas puedan, y las familias, ¿por qué no pensar?, ir ahí a sentarse en un pollito, a ver aves, a ver la laguna, a ver mamíferos, a ver lo lindo y especial que es este humedal. Uh-huh. Por eso es la lucha, y por eso es que, gracias por invitarme, porque entre más gente conozca que existe un lugar tan especial, si alguien lo quiere visitar, bueno, pueden contactarse con nosotros, a la Asociación Ecológica Nido de Halcón, o a la Asociación Ornitológica Costarricense, porque entre más gente conozca el tema y conozca el lugar, más gente va a tener conciencia de que hay que hacer algo por rescatarlo. Claro. Les repito, insisto con la temática, que no estamos en contra del desarrollo, pero si estos a costas de la naturaleza no se valen, claro, no lo vamos a permitir. Uh-huh. Vamos con música, ¿les parece? Sí. Vamos a hacer una pausa, una pausita musical, para que, aquí nos dicen los radioescuchas, para procesar tanta información, y seguimos conversando. Vamos a escuchar entonces a Necumán. Esto viene desde Chile, para la gente que nos escucha desde allá, y esto que se llama Andes. Thank you. volar como las aves, elevándome por los aires de la cordillera de los Andes. Mi flow se expande por el cono sur de Sudamérica, entregando mensaje de luz y paz a la población colérica, histérica en la forma de vivir y asumir el sistema implantado capitalista masónico yanqui. El futuro solo depende de ti, se trata de apegarse a la madre tierra y conectar con el buen vivir. Con las costumbres de nuestros antepasados han pasado los años y la lucha ancestral no ha sido en vano. Hoy despertamos porque estamos conectados con el Itrofil Mogen, Kakume Mogen Nehuenche. Somos la unión de los pueblos indígenas de la Yayala, desde el sur de Chile hasta el norte de Colombia, la Huipala. Nos representa como solo una nación, el despertar de la conciencia es la nueva revolución. Andes, que recorre las aguas, glaciares, volcanes, tierra de los aires. Andes, que recorre los pueblos, los valles, desierto, miles de lugares, espíritu del aire. Aunque pasen las décadas, las épocas, lo que queda en cada lugar es la fuerza espiritual de lo ancestral que va más allá de tus ojos y de cualquier tipo de apariencia. Se trata de convivir en armonía, con benevolencia, con sapienza, cuidando la naturaleza del que no piensa. Y arrasa con la destrucción del mundo ocupando la violencia. En este mundo en decadencia, seamos más conscientes, respetemos a los pueblos indígenas y el medio ambiente. Soy consciente y voy caminando por el Amazonas, elevando el pensamiento para poder ser mejor persona. Razona, hermano y hermana, vamos juntos en esta cocina. Luchemos de corazón para tener una vida digna, distinta a lo que esté establecido aquí en este sistema. Salgamos de esta burbuja y unámonos a la madre tierra. Dejemos lo material, lo espiritual aquí se queda. Mi alma y mi espíritu a la Pachamama aquí se aferra. Andes, que recorre las aguas, glaciares, volcanes, tierra de los aires, montaña de los icebergs. Andes, que recorre los pueblos, los valles, desierto, miles de lugares. Nosotros somos la madre tierra, todos somos la madre tierra. Cuando nos hacemos auténticos, nos empoderamos. Ser generoso, eso es ser abundante, poder desprender, ser para dar. Yo pienso que es toda una planificación política del gobierno. El gobierno no tiene una voluntad política para que los pueblos subsistan, pero de trasfondo hay como otra proyección de los gobiernos, adueñarse de las tierras y que no haya gente que se oponga a eso. Por la libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento, queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso autogestión, autonomía, la salida. No pararemos de bailar y construir en libertad. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. Y bueno, seguimos aquí en Radio 8 de Octubre. Estamos hablando con don Ricardo Muñoz. Él forma parte de varias organizaciones que están intentando frenar el nivel de destrucción que hay en un lugar único. Podríamos decir que es un santuario de vida, Vero, existe en el puro centro de este país, que se llama el Humedal Coris Bermejo, un lugar que pues durante siglos prácticamente ha sido ignorado por los seres humanos, ese nivel de existencia, de vida y de ecosistema que hay en ese lugar. Y bueno, pues la ciudad ha intentado pasarle por encima, y también pues las diferentes industrias han intentado pasarle por encima, pero por dicha existen seres humanos conscientes de lo que está, de lo que hay en ese lugar. Y bueno, don Ricardo es una de esas personas que está intentando contener y frenar ese nivel de destrucción para que nos quede algo también a nosotras y a las futuras generaciones que vienen también creciendo. Vero. Así es, Radio Escuchas. Bueno, durante la segunda hora, no se nos vaya porque queremos conversar un poco sobre cuáles son los riesgos, ¿verdad?, que hay en torno al humedal, cuáles son las amenazas, pero todavía nos queda un poquito de esta hora para hablar de lo bonito, de lo lindo, de lo valioso del humedal, que es pues las especies también que ahí habitan, ¿verdad? Don Ricardo, que es de la Asociación Ornitológica, nos ha comentado un montón sobre la gran diversidad de aves, ¿verdad? Ahora nos contaba detrás de cámaras, digamos, detrás de la música, detrás de micrófonos, que bueno, es eso, para mí escuchar y ver los videos que después les podríamos compartir en nuestras redes sociales, con el permiso de don Ricardo, sobre cómo hay gusanos en un charquito verde azulado, ¿verdad?, con unos colores increíbles, que está entre 40 grados de temperatura. Es algo muy impresionante. Eso, muchas veces existe un mito, un miedo, ¿verdad?, que uno entiende que haya miedo hacia algunas especies. De gusanos se relacionan a veces con suciedad, ¿verdad?, pero para muchas especies ese es su desayuno, almuerzo y cena asegurado también. Entonces, tal vez don Ricardo, cuéntenos, ahorita usted decía que habían ranas también, ¿verdad? Para mí, no imaginé reptiles o anfibios en aguas calientes, pero bueno, ahí en las fotos también vimos tortugas, ¿verdad? Haciendo sus cuevitas por ahí. Cuéntenos, ¿cuáles son esas otras especies que habitan la zona? Bueno, como les digo, en 33 años de trabajar en la zona, o que trabajé en la zona, pues ya ahora estoy pensionado, con don Jack Schumann, con la empresa que se llamaba Verdes Superiores, don Jack y el hijo de él, don Steve Schumann, me escuchaban en relación a la protección ambiental. Y entonces alguna sugerencia le daba yo para no usar veneno en los caños, en las quebradas que les mencioné. Pero lamentablemente los vecinos sí lo usaban para mantener la hierba. Y con esto, los peces que hay ahí, muchos mueren y por la intoxicación de los venenos, y esto lo ingieren las aves acuáticas. Tengo documentado eso con fotos de jacanas, de porzana carolina, una ave migratoria que es muy rara, de lechuzas. Ahí vimos fotos de lechuzas increíbles. Ajá, sí. Que resultan envenenadas por la ingesta de estos langostinos, de estos cangrejos, de estos peces o aluminas, que a su vez fueron envenenadas por regar estos líquidos. No estoy mencionando a nadie, ni tampoco quiero que se cree una falsa expectativa contra nadie, sino que los propietarios o los finqueros o los desarrolladores entiendan que sí se puede convivir, que si hay un equilibrio, todos podemos estar y disfrutar de ese lugar tan especial. Ahí, en el humedal del Valle de Coris Bermejo, se reproducen varias especies, como el de Rosina automanis, el piche común o pijije común. He contado una familia de padre, madre y 18 chiquillos o piches pequeñitos, ¿verdad? Para mí fue impresionante cuando los vi, porque nunca había visto algo tan. He visto de 6, 8, 10, pero que 18. Y algunos especialistas, biólogos como José Calvo, me comentaban que a veces por los cazadores, que llegan mucho ahí a matar patos y piches y gallinas de agua, matan a los padres y otra pareja absorbe a ese grupo, a esa nacencia, ¿eh? Y por eso se ve esa familia tan grande, que podría ser porque incubar 18 huevos es mucho decir, ¿verdad? Ni dote. Pero ahí anida la fulica americana o focha, que es una gallinula de agua, de negra con pico blanco, que ahí te mandé la foto. De hecho, algunas fotos de esas están alimentando a los polluelos, que cuando nacen son como naranjados. Al calindres vocíferos, que es un chorlito de pradera, que también tiene mucha relación con el humedal. Ellos se reproducen ahí. La común gallinula, que es una gallinula negra con pico rojo, igual se reproducen ahí. Y así sucesivamente, pues te puedo estar hablando tal vez de unas entre 10 y 15 especies que se reproducen ahí. Y si le agregamos a las aves canoras como el soterrio sabanero, el cross green, que se reproduce ahí, el semillero collarejo, el gallito. Imagínense que ahí hasta la eufonia elegantísima la vemos, que es de altura. Uh-huh. Una ave que tiene múltiples colores, que es muy perseguida para los fotógrafos de naturalistas. Y así sucesivamente. Aparte de eso, si le agregamos que ahí hay coyotes, ¿verdad? Hace como unos 15 días vi una hembra con 12 coyoticos. Uh-huh. Cuesta mucho botearlos porque apenas ven al ser humano se esconden. He visto toromucos, he visto liombreñero. Como le dije, cuando trabajaba allá por el 2015, vi una puma. Felinos también. Felinos, sí. Felinos. Tigrillos, ¿cómo se llama este? El zorro gris. Y así sucesivamente, mapaches, pisotes. Hace unos 22 días un vaquero me mencionó, me llamó y traté de llegar lo más pronto, pero no llegué a tiempo, de que andaba el zopilote rey. Se ha visto el ornatus, el pisaetus tiranus, migratorias a nivel de rapaces increíbles, como el mercenario o el coperi, y algunas otras, ¿verdad?, que son de paso migratorio, y algunas como el gavilán con la roja migratorio, que se queda estacionado ahí en Coris, algunos de los que van hacia el sur, y se mantiene ahí durante 6 meses. O sea, viene en septiembre, noviembre, con las migratorias, y se va en marzo, abril, hacia otra vez hacia el norte. Entonces, Coris es un lugar tan, tan especial, que perderlo por desarrollos cortoplacistas no es una buena idea. Y entonces, bueno, y que es un poco lo que hemos venido hablando, podríamos decir entonces que este humedal es una zona que forma parte de un corredor biológico que está conectado con las montañas. Totalmente, con las montañas, con el ciclo hídrico del valle de Coris y de Tejar. Es más, como parte del humedal o de la ciudad del lodo, ahí está el lote donde van a hacer el hospital. De hecho, por ahí, cerca del borde del río Puriris, a unos 200 metros del río y del lote este, por ahí pasa la falla tectónica. Y esto todo es parte de un ciclo natural que Dios crió y que nosotros de una o de otra manera debemos preservar, porque si no vamos a tener consecuencias. ¿Por qué les digo esto? Bueno, si de hace 100 años o más se están drenando esos humedales, de hecho hace poco, o más bien se ha venido siendo repetitivo la construcción de urbanizaciones en el borde del humedal, y como gran gracia, la Comisión de Emergencias ha venido metiendo maquinaria pesada, dragas, para hacerle una herida al río Coris y al río Puriris de 50 metros de ancho como por 20 o 30 de profundidad. Esto cualquiera puede decir, bueno, pero es que eso se va a hacer ahí una poza y van a estar las aves, y no. No, es que no es eso. Es que al hacer esto están drenando el ciclo del humedal, están perjudicando el humedal. Y si esto se perjudica, bueno, entonces los manantiales no van a tener el agua que necesitan para funcionar. Y por ende las termales, porque las termales, a lo que he visto yo, le repito, yo no soy experto, soy un chapucero, como decía mi abuelo. Si las termales funcionan con agua, el ciclo de las termales es en base a esos manantiales. Si yo dreno el humedal y el ciclo hídrico del mismo, estoy provocando algo que puede ocurrir con respecto a la falla, que desde 1910 está inactiva. aunque yo he estado ahí estudiando la lechuza striperol o la lechuza conejo que anidaba en las termales, lamentablemente fue destruido por un incendio, tenía más de 100 años de protección por parte de la finca Moralina de la familia Morales. Ahí iba yo a darle seguimiento a estos nidos durante 5 años, estuve estudiándola. Y pasaba horas sentado ahí solo para ver salir los pollitos, para ver a los padres alimentándolas. Y me sentaba ahí en un puñillo de junco a horas para estar observando. Y sentía movimientos telúricos mínimos, ¿verdad? Que si usted está quedito ahí sentado, usted los percibe. Uh-huh. Eso le da a usted a entender que esa falla está viva. Claro. Y que está bien viva. Uh-huh. Y con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con estos desarrollos cortoplacistas y a veces desconocimiento también, porque a veces la gente construye o hace cosas sin tener un conocimiento de las consecuencias. Y si esto sigue siendo afectado a ese nivel, yo la verdad que no quisiera estar ahí cuando esa falla se despierte, porque quién sabe qué carajos va a pasar. Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre con don Ricardo hablando de Coris, de la Unimedal Coris Bermejo. Vamos a ir a hacer la pausa de la radio y ya regresamos. Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo mauritano. Y danos dinero porque la lucha no es caminar, tan y esta es lucha para siempre en un niño obrero y como seguir fuerte en un bogretriquiagro para lucha.